Se nos ha dicho que toda criatura moral tiene por necesidad que ser probada. ¿Esto entonces se aplica a los ángeles? El doctor Abelardo Limón nos explica. Renovamos nuestro estudio el día de hoy sobre los ángeles, los espíritus malignos y cómo estos afectan la vida del cristiano. Hubo un periodo donde los ángeles mismos fueron probados. Ya hemos hablado de la necesidad que toda criatura moral debe ser probada, lo cual también se puede aplicar entonces a los ángeles buenos como los ángeles malos, también como a los hombres. El doctor E. H. Jewett, en su obra de Diabología, dice que la posibilidad de caer no necesariamente involucra la necesidad de caer, porque en tal caso no hubiera una verdadera prueba, ni responsabilidad, ni culpa, ni pecado, ni el justo castigo. Si creemos que el diablo o el hombre tuvo la necesidad de caer, estaríamos juzgando el carácter de Dios. Es importante saber que hubo un periodo de prueba de los ángeles y que este periodo duró hasta lograr la estabilidad del carácter, aunque ignoramos cuánto tiempo fue aquello. La prueba fue real, porque ni Dios podía crear una gente libre que no sea libre, ni un carácter que fuera estable a través de las pruebas de la elección, sin que hubiera tal posibilidad de elegir. El universo presente no podía haber existido sino bajo estas condiciones. Sabemos muy bien que el pecado se originó con Satanás y que Jesucristo nos redimió del pecado, por lo que hoy tenemos esperanza y gozo en la salvación eterna de nuestras almas. Sin embargo, el hecho de que Satanás y sus ángeles van a pasar la eternidad en el lago de fuego junto con los seres humanos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida, nos amonesta y nos llevará a esforzarnos para que sigamos extendiendo el evangelio a toda criatura. Conocer la verdad acerca del enemigo nos hace mejores soldados en las filas de Jesucristo. Y para ser mejores soldados es muy importante entender la astucia y las acechanzas de Satanás, nuestro adversario. A continuación, permítame dar algunas áreas donde el adversario de nuestras almas mantiene a muchos bajo su poder. Por ejemplo, hay varias maneras en que obran las fuerzas malignas espirituales para mantener bajo su poder a los incrédulos. Tal vez la más universal es la idolatría y la más terrible, la posesión. La más fatal, el engaño de las falsas doctrinas de demonios, es decir, las religiones falsas y las sectas que enseñan algo de verdad mezclada con mucho error. Vamos a considerar la primera área en que podemos ver que el enemigo mantiene a muchos bajo su control. La primera área es la área de las doctrinas erróneas. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Esto dijo Pablo en 2 Corintios 4, del verso 3 hasta el verso 4. Con esto sabemos que la tentación no es tanto la táctica de las fuerzas malignas para con los incrédulos, puesto que ya son cautivos del diablo. La tentación es útil para los creyentes, no necesariamente para los incrédulos. Satanás no pierde ninguna oportunidad para hacerlo. Para los no cristianos, las sectas y las religiones sirven como un calmante para sus conciencias, dándoles una filosofía de vida que excusa su incredulidad acerca de la única verdad que puede salvar. Es esta, que Jesús es Dios y que nos salva solamente mediante su muerte y resurrección. Sin embargo, el cristiano sí puede ser engañado, aunque sea temporalmente. El cristiano puede ser engañado mediante las falsas enseñanzas o doctrinas de demonios, ya sea porque quiere justificar su pecado o porque no estuvo alerta contra el engaño. El cristiano debe asegurarse de que cualquier enseñanza enredada o difícil de comprender esté basada en la totalidad de la verdad bíblica y que no sea más que una filosofía hueca o razonamiento humano. Lo que es de Dios es conforme a la sencillez y la pureza de Jesucristo. La deidad de Jesús de Nazaret y la eficacia de su muerte y resurrección son los dos puntos cardinales de nuestra fe y los primeros en ser atacados por los falsos maestros. Permítame repetir esto porque es bien importante. La deidad de Jesús de Nazaret y la eficacia de su muerte y resurrección son los dos puntos cardinales de nuestra fe. Además de la área de las doctrinas erróneas, el enemigo también ataca a muchos mediante la tentación. Permítame primero hablar sobre la tentación para el creyente. Algunos predicadores ponen de manifiesto la semejanza que hay entre la tentación de Eva en el libro de Génesis con la tentación que le vino a la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dicho por el apóstol Juan en cuanto a lo que está en el mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esta comparación de la tentación de Eva y la del Señor Jesucristo y lo dicho por el apóstol Juan en cuanto a estas cosas que ya hemos mencionado es correcta. Y toda tentación cae bajo una de estas tres categorías, por lo que es también correcto decir que nuestro Salvador fue tentado en todo, así como nosotros, y que toda tentación es común a todos los hombres. Hay, sin embargo, algunas preguntas que todos nos hacemos de vez en cuando, como, por ejemplo, todos nos hacemos la pregunta de ¿dónde viene la tentación? ¿Viene toda tentación por parte de Satanás o viene de parte de sus demonios? ¿Surge a veces de nosotros mismos sin que el espíritu maligno tenga parte en la tentación? Bien, lo que sí sabemos es que Dios no tienta a nadie, dice la Biblia, porque Él es santo y no quiere que nadie peque, dice Santiago 1:13. Pero Santiago también dice en el verso 14 que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. También sabemos que el Señor Jesucristo dijo en el libro de Marcos capítulo 7 verso 21 al 23 de la siguiente manera: de adentro, del corazón de los hombres, es donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño y otras cosas más. En base a estos versículos, entonces, algunos afirman que la carne misma, esto es, la naturaleza pecaminosa del ser humano, es la fuente de la mayoría de las tentaciones. Según este modo de pensar, si un pensamiento malo, ajeno al gusto y a la costumbre del cristiano, se presenta a su mente de repente, sin razón alguna que le haya conducido a ello, el hombre espiritual podrá distinguir la actividad de algún espíritu maligno que le susurró tal pensamiento. Pero nos preguntamos, si el cristiano ha sido el que ha dado cabida a semejantes ideas, permitiendo una repetición quizá y un desarrollo de tales pensamientos o acciones sobre un periodo de tiempo. Si es así, entonces no debe echarle la culpa de la tentación a Satanás o a los demonios, sino que él mismo es el responsable. De todas formas, tenemos que decir que creemos que la tentación empieza en el reino de las tinieblas, que desde el principio y por todo el camino de la extensión del mal pensamiento, el espíritu maligno es el que fomenta y alimenta dicha idea en la mente del creyente. La responsabilidad y culpa del creyente radica en el hecho de no haber rechazado tal pensamiento y no haberse refugiado en Jesucristo. El deleitarse en los malos pensamientos, amable oyente, como si fuera permitido retenerlos en la imaginación, con tal de que no se llegue al hecho mismo, no solo es algo peligroso, sino que ya en sí es pecado también, siendo imposible esconderlo de Dios, puesto que Dios todo lo sabe y todo lo escudriña. El hecho de que la sugestión o la invitación a hacer el mal venga de otra persona o de algo que se ha visto o leído, no quiere decir que no hubo influencia diabólica en la preparación y presentación de la tentación. Aún de dentro de una congregación pueden levantarse miembros que dividan una iglesia y que causen un sinnúmero de dificultades. Pero detrás de estos individuos están ciertamente los espíritus malignos. Las doctrinas de demonios son doctrinas que tienen su origen entre los demonios y no son enseñanzas bíblicas acerca de los demonios, sino que son enseñadas por hombres. Cuando estos son personas cultas o con suaves maneras y persuasivas, llegan a ser instrumentos para llevar tras sí a muchos. Las falsas religiones o sectas apelan a las concupiscencias de los hombres, ya sea a su deseo de aparecer como sabios o de estar entre los iniciados, entre comillas, en ciertos misterios, o de ser los privilegiados de alguna manera, o de tener licencia para satisfacer los gustos sin impunidad. Es verdad, sí, que los seguidores de Buda, por ejemplo, hacen grandes sacrificios en ocasiones. Pero entre todas las grandes religiones, solo el cristianismo verdadero no demanda nada para obtener la salvación, sino únicamente el arrepentimiento y la fe. Y después ofrece una comunión íntima con el Salvador, en base a una devoción espiritual que conduce al supremo gozo y a la paz incomprensible. La tercer área donde Satanás aún oprime a muchos es en el área del modernismo. Permítame leer como introducción a esta área la lectura de la palabra de Dios en 1 de Timoteo 3, 16 hasta el capítulo 4, verso 1. Aquí vamos a encontrar que la doctrina de demonios está en oposición a la verdad acerca de la encarnación, redención y resurrección del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice así: e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El modernismo, que niega la inspiración de la Biblia, el nacimiento virginal del Señor Jesús, su muerte expiatoria, su resurrección corporal y su regreso a la tierra, ha entrado en las iglesias en este siglo presente y es el enemigo más dañino de la verdad. Pero más de esto en la próxima reunión. Le espero. Ya hemos visto que el arrepentimiento y la fe son necesarios para la salvación y que el cristianismo verdadero no exige sacrificios como las religiones paganas. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.